Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de CB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca con mi querido amigo Omarcito. Bienvenido, Omar. Hola, hola, amigos, bienvenidos al episodio número 266 de La Charamusca, grabado el miércoles 16 de marzo del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de estar vivo después de ayer, que pensé que casi no iba a lograrlo, pero sí lo logré, sobreviví. Tenemos acá a nuestro amigo también, Guillo. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este Guillo para ustedes, este es La Charamusca, ¿número qué, Omar? 266. 266. Hey, Omar, te oigo bien quedito. Quedito, vos también, Robby. Sí, yo estoy quedito. Omar, vos, o sea, que de veras estuviste mal, viste cerca la pelona. Sí. Ya. Y también a la puerta. Bueno. Ey, no te puedes subir un poco de volumen, Omarcito. ¿El mío está un poco abajo o cuál? Sí, te oigo bien quedito. No, pero eso es... Ese es tu... Ese es problema muy mío, sí. Sí, porque yo estoy... Pero algo... aquí yo lo oigo bien, fíjate. ¿Ya mejoró? Yo siempre me modulo. Bueno, empezamos nuestra charamusca de hoy. Como siempre va a ser un show charamusqueado. Haciéndole honor al nombre. Haciéndole honor al nombre, un show como el que empezó todo esto. Antes de empezar el programa, mandarle saludos a un viejo amigo que teníamos ya unos 10 años de no saber del Príncipe. El príncipe. Príncipe William. Saludos a William Moreira en Los Ángeles, ¿está? Los Ángeles, dije, bueno. Uh-huh. Que era pasador del equipo de básquetbol de la Matías hace bastantes años. Así que saludos a William. Y... Decía él que era pasador, vea. Decía él, pero no, pero jugábamos bien. Así que saludos a William hasta LA. Y recuerden también que nos pueden llamar, Omarcito, ¿a qué número ahí? Para dejarnos algún mensaje, sí, que lo podamos tocar aquí en el show. Si nos quieren dejar un mensajito es al 615-676-5959. Ok. Bueno, y también nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Yeah. Ok. Así es. Bueno, empezamos nuestra charamusca con Omarcito. Pues esta charamusca, tenemos acá la cultura chupística, y en esta ocasión fueron estaciones de radios salvadoreñas, actuales o del recuerdo. ¿Qué estaciones de radio escuchaba usted? Y el primero que respondió Robbie fue: de niño escuchábamos siempre la Monumental. A las 6:30 AM. Ahí no, hombre, 6:30 AM. Sí, a las 6:30. Ahí escuché por primera vez. No, 6:30 AM en el dial. Exacto. Ah. Que yo pensaba siempre que estaban dando la hora. Pero no. Ya. Aquí escuché por primera vez El Arquitecto de Tu Amor, La Enfermera Colegiala y La Suavecita. ¿Cuál era el arquitecto de tu amor? De Rux Parker. No, viejo. Yo quiero ser... Proyecto 1, tu corazón. Oh, proyecto 2, tus sentimientos. Proyecto 3. ¿Qué será, bro? Sí. ¿De quién era? Yo quiero ser el arquitecto de tu amor. Me suena a Rux Parker, bro. No, ese creo que era de Yose. Sí, vea. Sí. Bueno, ahí está. Y luego a Mario... que nos pone acá al principio de los 70s, en la Circuito YSR había un programa en la noche para que los novios se saludaran. Era de música romántica y uno llamaba por teléfono para saludar a la bicha. Después crecí oyendo la Monumental, pero cuando la programación era solo de música en inglés y para los deportes, la YSKL y su gol del KL. El gol de KL, sí. Yeah. Luego tenemos a Chivazo, que nos pone acá Radio UPA. La YX. Esa todavía está, la UPA. Sí. La YXY, la Vox. Como pueden ver, soy algo más reciente. Dice, no me sorprendería si alguien dice aquí Radio Asder o como se llame. Dice. Mira, y qué fin tuvo el Relay Serrano de la YXY. Yo creo que todavía está guardadito, sí. Pobrecito. Híjole. Luego tenemos a Douglas A. Gómez, que nos dice: hola Mara, yo recuerdo que en mis tiempos acababa de inaugurar la radio Fiesta, y aunque todos lo negábamos, creo que todos la escuchábamos. Por lo personal recuerdo mucho la YSKL, la YSR y la femenina. Una nota aparte, cada vez que regreso a El Salvador me llega a ver que hay por lo menos variedad en cuestión de que se puede escuchar en la radio, ya que donde estoy, en Nueva Jersey, en Nueva York, no hay tal cosa. Me refiero al radio dial del carro. Tanto así que ya llevo un tiempo escuchando la radio de allá a través del iPhone en el carro también, dice acá. Y sí, tienes razón. En realidad aquí creo que no hay ni una sola frecuencia disponible ya en el dial, ¿verdad? O no, sea, ya no. Todititas las radios, todos los espacios. Ya están tomados. Ya están, sí, ya hay una radio ahí transmitiendo. El único que está de acuerdo con eso es nuestro amigo Rodrigo. ¿Te acordás que cuando íbamos en el carro nunca ponía ni una canción entera? No, es el equivalente a Guido viendo tele. Exacto, sí. Así es. Sí, sí. No, y lo que ha llegado ahora es que, ¿sabes qué? No me cae mal per se, pero sí es como que, puchica, antes ponías el radio, oías una canción, no te gustaba, la pasabas, oías una canción, la pasabas, oías otra canción, y a esa te gustaba y en esa te quedabas. Ahora no, ahora te subís al carro, pones una estación, anuncio, anuncio, anuncio, anuncio. O sea, todititas están con anuncios ya. Sí, lo que creo yo es que como que están sincronizadas, que a las mismas horas... Todas están con anuncios. Todas están con anuncios. De veras. Sí. Y los segmentos de anuncios son como más amplios ahora. Sí. O sea, sí le dan mucho más tiempo a la música, pero cuando toca anuncios, son como toca todo de un solo. Llegas a donde vas. Sí, cabal, cabal. Entonces sí me ha pasado eso, que wow. Bueno, tenemos acá también a nuestro amigo Guillo, que nos pone la 105 salsa. Ah, esa te gustaba, opea. Sí, de grata recordación. Aquí en Merliot estaba. Yeah. También tenemos a Joe, pero no soy yo, sino que es otra persona que se llama Joe. La radio ranchera. La mera mera. Y un programa que mi padre escuchaba, que no me acuerdo en qué radio salía, cuyo nombre era, o es, porque no sé si aún sale, mi amigo el agrónomo, o algo así se llamaba. Ah, sí, sí, sí. O sea, mi amigo el agrónomo. Mira, pues. Por acá dice acá Didi Gun, yo la femenina. Tantos buenos programas, canciones para grabar, chispa y creatividad. Música que sonó primero en esta estación antes de que alguna otra. Hasta hace poco y después de algunos años de ausencia, falta de tecnología directa y constante, aún me sentía un fiel radioescucha hasta el punto de recomendarla con amigos extranjeros. Pero con una mala pasada que tuvimos, sus seguidores... al irrespetar las reglas del concurso del nuevo logo, me ha quedado una muy mala imagen sobre qué tanto respetan a sus fieles oyentes, el buen gusto y la transparencia. Otro que dice acá es el show del Primo Chomo, que es clásico y irrefutable de muchos recuerdos que en ese momento no eran muy gratos, pero que ahora son muy melancólicos y divertidos. David H. nos pone aquí, y nadie recuerda a Radio Venceremos, dice por acá. Así que ahí está, muchísimas gracias. ¿Cuál era el eslogan de la Radio Venceremos? ¿No tenía un mote así como...? No, fíjate que yo creo que nunca la escuché. Ahora... ¿Y tenía una frecuencia ya fija o siempre era frecuencia distinta? No sé, estaba saber, chiquito, fíjate, viejo. Ya no. Saber, sí. Mira, aquí dicen La Pulsar 91.3. Esa era música en español, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, la WS. Super estéreo. Ya no está. No. Huh. ¿A cuál fue cuál es la que íbamos nosotros? Que fuimos un par de veces con Bode. Que a la Milo. Ahí. Ah, la 1080 era. A la Milo, cabal, en la Milo. ¿Y qué iban a hacer ahí con Bode? El despegue de fin de semana. ¿Por qué iban con Bode? Él era el que tenía la entrada ahí, ¿verdad? ¿Por qué iban con él? Una vez fue... amigo y pues sí. Y él dijo, vamos. Y dijimos, va, pues vamos. Ah, pues vamos. Nunca habíamos ido. Ya. Gracias a Dios no se tiró un barranco. ¡Calmate, papá! bueno, y hablando de eso también, me acuerdo, no sé en qué radio era, que había un programa de chistes. Chistes. Puchicaos. Que contaban chistes, pero como una hora de chistes, chistes blancos. Era súper bueno el programa, pero era algo así. El primo Chomo. No, era algo así como en el circuito YSR. Circuito, ese era, vea, circuito YSR. Mira, ¿y cuál es la? Hay una que solo es música instrumental, porque la música es el lenguaje de la radio. Almas. ¿Cómo se llama? A donde el domingo es música y solo música, y la música es el lenguaje de las almas. Exactamente. Es la. Guío, ¿cuál es esta estación? Que es solo música instrumental. Música instrumental. 100%. ¿La radio clásica? No, viejo. Pero de la misma familia de la UP y la radio clásica. Donde le salía de aquella maitra que... Ahora te sientes que te quedas dormido. Ajá. Tus párpados te pesan. No sé qué, no sé cuánto. Ajá, dormido, esa. Sí, la radio... Híjole. El Mundo, no. Radio El Mundo. Radio El Mundo. Radio El Mundo. Sí, esa es. Duerme. Deposita doña $500. Sí, doña cloroformo. No, pero fíjate que el domingo lo ponían en mi casa para dormir. Los domingos eran así. Los domingos tú te levantabas un poquito más tarde. Normalmente habían tamales en el desayuno. Mi papá bajaba a desayunar y creo que era el único día que yo bajaba en pijama. Yo nunca bajo sin bañarme, ni chiquito ni nunca. Pero el domingo era un día como que yo bajaba en pijama porque me despertaba un poquito más tarde y la familia ya estaba comiendo y tenían Radio El Mundo. Yeah. Wow. Y esa era como la música de fondo, lo que desayunábamos. Imagínate, pues. No, pues. De despertarse y no bajar hasta que ya te hayas bañado y vestido, para mí parece como que... peinado, que bajara despeinado, Dios guarde. Bueno, yo nunca tuve ese problema. Siempre tuve el pelo súper corto. Y vos bajabas... Todavía. En mi casa, como que no, yo... Sí, tranquilo, bajo en pijama, a ver tele. Malos fines de semana. Pero vos decís ya hoy casado, Roy. No, en la vida. No. ¿En la vida? Ajá, o sea, yo salgo del cuarto y me voy directo al baño. Y normalmente me... Ya hasta salía en la bicicleta para sudar y ya cuando venía sudado venía a bañar. ¿Y en pijama andabas en bici, vos? Algunas veces. No, me ponía un short. No, cuando voy a jugar en las mañanas, sí, ¿verdad? O sea, me voy a jugar basquetbol, regreso, me ducho y abajo. Pero no regreso, como, subo, sino que... No. A mí, es más, los fines de semana ya he bajado a ver tele, comer mientras veo tele con cereal. Ajá. ¿Te regresaste y volver a dormir? Me regreso, no, ya no me vuelvo a dormir, pero sí ya me baño y ya. No, lo que estoy listo para el día. Para mí el tema es bajar. Porque como siempre hemos estado comiendo, la casa de mis papás era de dos plantas. Ajá. También. Entonces yo podía estar arriba. Ah, ya. Yeah. Igual ahora, puedo quedarme en la sala que está la familiar, ¿ve? Ajá. Afuera del cuarto, me puedo quedar viendo tele, puedo jugar un rato con el bicho, pero... Pero bajar, no. Guarde. No. Está bien. Pone una alarma, maje, por si se te olvida. Bueno, ¿qué más? Right. Pues de este lado... No tenemos un fondillo ahí para... Yes, señor. ¿Qué tipo de música prefiere? Fíjate que, no sé, un reggae no tenés por ahí. Reggaetón, sí. O bueno, fíjate que aquí en el Twitter, saludos a la Mara de... Que nos pregunte algo la Mara del Twitter. Bro. CR Montes-SB, saludos. ¿Qué quieren saber? Saludos a Casa Mestizos, a Magdalogo, que dice mi podcast favorito, La Charamusca Neto, un win. Muchas gracias, Magda. Qué lindo. Y Dominican Hits. Nos... Vaya, hombre, al fin pusiste algo bueno. Nos recomendaron que escucháramos merengue y apoyen el movimiento merenguero, dice. Uy, es solo que algo vieja esa canción. Reggaetón quería. ¿Sabes cuál canción pone que está buena? ¿Cuál? La nueva de la J-Lo con Pitbull. que ya me cayó mal ese pitbull que no hace, no puede, siempre anda buscando madrina, man, no puede hacer una canción él solo. No, tiene que salir con la J-Lo, con la otra, con la... Es como Eminem, vos. No, pero Eminem por sí solo... Ya no las hace. Si ahora las únicas canciones buenas de él son cuando está con la Rihanna. Con, ajá. O con la otra, ¿cómo se llamaba? La que se, la que fue justo antes de la Rihanna. On the Floor se llama la de... Calle 13. Calle 13 es el otro que hace... On the Floor se llama la canción de la J. On the Floor. Ya la vamos a buscar. Ok. Fíjate que lo oigo bien suavecito, amor. ¿Ah? El fondo lo oigo bien, bien suavecito. O sea, el fondo está bien suavecito. Le subo volumen. La base se llama, Rubén. Ahí está. Vale. Ah, pues sí, pues, pero ya no la vamos a escuchar nosotros. Pero mucho. Gracias, Omar. Solo quería verificar que no era yo. Pues sí. ¿Y en el Facebook qué tenemos? En el Facebook, fíjate que ahí tenemos también a Carlos, que nos pone que a él le gustaba escuchar la radio Mi Preferida en la 94.5. Radio Mi Preferida, no me acordaba de esa. Ajá. De ahí tenemos la doble L, que era el 95.3. Y la femenina, cuando era la femenina, dice acá. Yesenia Rivera dice aquí la super estéreo y la femenina antes del éxodo. Por cierto, nunca supe cuál fue el issue, dice acá. Yo recuerdo la femenina de las épocas cuando yo iba al colegio todavía. Porque me acuerdo que en el carro íbamos escuchando el Crunchies. Ajá. Y era matado de la risa escuchar el Crunchies. Ya después... me quedé escuchándolo cuando vinieron las generaciones nuevas a ese turno de la mañana. Ajá. Y que todavía seguían siendo divertidas. Y tenían una cosa que me gustaban, que eran las mini producciones que hacían ellos. Las 102 y medio. Ajá. ¿Qué? Esa ya es la época de Max González. Ajá. Y que hacían muchas... anuncios que estaban de moda. Ellos venían y como que los... les hacían parodias. Ajá. Y eso me mataba de la risa. Tino y Agapito, todas esas cosas. Ah, que Tino y Agapito. Se inventaban. Sí, esa es la época del Crunchies también. Mini programas que eran buenísimos. Y que ahora siento yo que ya se perdió un poco de eso. Fíjate que no te sabría decir, porque últimamente casi solo escucho la radio Láser inglés, la Láser español, la 90 y... Hubo una 93. Época donde escuchaba religiosamente a la Choli, ¿verdad? Tenía que escuchar a la Choli en la mañana. Yo me estaba bañando y estaba en el radio ahí escuchando la novela, que eran la ley. Esa radio, mira, el Superchero. ¿Vos lo oíste, el Superchero? Sí, pero esa fue la más reciente. El Superchero, un par de veces le escuché. Yo sí no lo... ¿Qué te sucede? ¿Cómo es que cuando llegaba? No, chistoso. Todavía. Yo me quedé... Bueno, y ahora la 107.7 Fuego, a donde están nuestros amigos Pencho y Aida. Claro. En la mañana. Yeah. A ver cuándo nos vuelven a invitar. Estuvo bueno el vinito y todo, weón. Sí, dejamos la botella. Ya vamos a tener que tenerles algo aquí un poco distinto. No, no le dimos rompo. Ah, sí, le dimos rompo. Sí, le dimos roncito. Sí, casi se acabaron la botella. Bueno, ok. ¿Qué, Mike? Ahí el Guío mandó un par de links de temas. Ajá. Mira, noticia aquí. FAS Alianza 1-1, pero las personas que están pendientes. Ahí donde está en el Oscar Quiteño, en Santa Ana. Así que saludos a toda la mara que está pendiente de esto. Y también contarles que la Casa Alegre, nuestros amigos Paola Lorenzana y Memo Araujo, están cumpliendo 5 años y medio. Así que entre también a lacasaalegre.org, creo que es. Nice. ¿Qué más, compañero Omar? Fíjate que ando buscando nada más la canción aquí que me dijo este, pero no la encuentro. La de la J-Lo. Sí, Pitbull. ¿Cómo se llama, decís? J-Lo con Pitbull se llama On the Floor. Es nueva, man. Sí, pero no me parece. Miren, y otras noticias, hablando de fútbol, el fin de semana cumplió años el Mágico González. ¡Ey! El propio. El propio. Felicidades. Ah. El mero mero. Así que saludos también y felicidades al Mágico. Yep. Mira, aquí aparece On the Floor Artist Jennifer López. Pues sí, ¿qué te dije yo? Ah, es que es Jennifer López featuring Pitbull. Ajá. ¿Yo qué dije? Vos me dijiste que era de Pitbull featuring... La J-Lo. La J-Lo. Y no, hombre, si es que el ¿cómo se llama? El Pitbull siempre es invitado. Ah. Ahí la maciza es ella. Esa. Mira, mira Omar. Ajá. Ya va a llegar al cuando llegue el coro, quiero que me digan si se acuerdan de qué canción es. Man, a ver si llega al coro. Ahí te voy a decir cuando llegue. Quiero ver si le pegan. Está fácil, man. Hacen bastante eso, ¿verdad? De que ahora samplean. Sí, samplean, correcto. Oh. Ya vas a llegar. Ahí. Oh, no. Robbie no ha caído. Oh, God. It's obvious, ¿verdad? El baile prohibido, Robbie. Ah, sí, ahí está. Lambada. Lambada. Pero se ve chivo, fíjate. Lástima el Pitbull, que en medio me cae mal, pero... Sí, la lambada. Y ese ni siquiera es sampleado, fíjate. Vea que nada. O sea... Es plagiado. Ay, vamos a hacer una canción en el ta. Bueno, esa ya se puede utilizar porque ya expiraron. Sí. Pues sí, muchachos, ¿qué hay en El Salvador esta semana, Guillo? Ya que tenés el diario por ahí. Mira, fíjate que estaba buscando clasificados, pero me llamó la atención la página 101 del diario de hoy. Ajá. Pues esta Heidi Klum no envejece, bro. Yo todavía no entiendo cómo es que se casó con el Seal. ¿Con quién, vos? Con Seal. ¿Quién es ese? El bicho aquel. Cantante, un cantante moreno que... Ahí está Heidi Klum. Mira, salen las fotos aquí del desfile de Victoria's Secret del 2005, 2007, 2008, 2009. Idéntica a la Maitra, men. Wow. Y esta foto es reciente, mira. Y es una señora que tiene 3 hijos, creo yo. ¿Y qué edad tiene, bo? Fíjate que no sé, bo, pero esta Maitra sí ha hecho algún su pacto, men. No. Lleva 20 años en el ámbito de la moda. Sí, o sea que she could be... En el que empezó a los 18. Ajá. O sea que tiene 38 años. Todavía. Todavía tiene su buen pedazo engramado, be. So, bueno, are you kidding me? Tiene... She's perfect. World class. What are you talking about, pesos engramados? She's astroturf. Aquí está, mira, a sus 38 años, casada con el cantante Seal, madre de familia. Poco queda de aquella niña que decidió presentarse a un concurso de belleza, nada más terminar el colegio y ganar el concurso en cuestión. Uy, amén. Esta es la chera que salía ¿cómo se llama este concurso de I? Que era un concurso de diseñadores de moda. Ah, sí. Ella era. Sí, de Runway. Ajá, Project Runway. Ella es Runway. Correcto. Ah, ok. Sí, muy, muy guapa, la verdad. Yep. No, lo que pasa es que empezó bien jovencita, fíjate. Yo sinceramente pensé que ella era más maitra. Porque, pues, así que tiene años ya de estar en esto, men. Sí, pero empezó jovencita. Y no sabes quién es Seal, Robbie. Ponele una foto de Seal, bro. Oh, vas a ver focas, fíjate. Seal Artist. Ya viste, son las focas. Pero aquí está Seal, por Pone cierto. Black Seal. Vas a ver focas negras. Ahí está. Ese es el esposo. Voy a ver. A detener una gran labia. Que se hizo. Mira la mano, es más. Ya estás haciendo ahí la midiendo. Bueno, este es que se hizo famoso por la canción de la película de Tarzán. No, una de Batman. También fue por la una de Human y... ¿Una de quién? Human se llamaba la canción. Y Fly Like an Eagle. Y la canción de la clase 92, la más famosa de él, ¿cuál era, Omar? La de Forever Young. No, la de We're Never Gonna Get Unless We Get a Little Crazy. Crazy se llama. Crazy. Ese es de él. Sí. Esta es de él, mira. Vamos a adelantarla. Ay, buena esa. Human Being se llama. No se la dedica a él mismo. Anyways, ok, bueno. Saludos, Heidi. Sí, saludos a Heidi y al sello. Sí. A Don Foco, Don Sello. Hey, Omar, ¿hay alguna diferencia en la pronunciación entre sello y foco? Entre sello no. y sello y foca. No. No, el mismo, seal y seal. Solo es el uso. También, también hay alguna diferencia entre cent de centavo, cent de haber mandado y cent de aroma. Nope. Lo mismo, cent. Igual que sale de venta y sale de navegar. De navegar. Ah, de verdad. Sale de vela. Se dice igual. Por eso es que aprendimos rápido. Solo tenés que... Más lo que te confunde, la ortografía. Son como seis palabras nada más que te tenés que aprender y ya tú. Y significa todo. La realidad es que tenés que estar bien atento del contexto porque sí, si no la regaste. Es cierto. No sabes qué. Y en pasó. Español, en guanaco, aparte de las palabras que ya hemos mencionado, hay en español palabras algo así. Que significa la misma cosa. Canto. Rodó de canto y canto de. Oh. De canto, de cantar. Ay. Pero ahí sí se deletrean igual. Uh-huh. Ahí sí, se escriben igual. Se escriben igual. Yeah. Vaya, sí, es que un ejemplo yo. En castellano tenemos el problema ese de que la manera en que se lee. O sea, no tenés las excepciones famosas que tienen los gringos en pronunciación. De algunas vocales cuando van juntas con otras vocales que de repente suena diferente. Ajá. Y que no lo sabes cuál es hasta que alguien te dice cómo suena. Mientras que en español no, en español es así como se lee, así es. Tengo otra. Bote y bote. Sí. Bote de barco y bote que vaya a votar. Ya. Yeah. Va a decir uno, sí, man. Por la V y la B. Exacto. Tengo otra. Ajá. Cachete. Haceme un cachete y... Ah, no, pero ese es un cambio semántico. Es cambio semántico, ¿verdad? Sí, porque es la misma palabra. Vos decís que signifique... Que sean dos palabras que sean distintas, dos palabras, pero que se pronuncien igual. Uh-huh. Legalmente... Como bote. ¿Verdad? Ajá, uh-huh. que nacieron siendo palabras que significan que van cosas diferentes. Uh-huh. Ahí tenemos que hacer con palabras con Y, ah, lo L. siento, bote, cambio semántico, cárcel, lo siento. No, pero ese es otro. Bolo. Un bolo de boliche y un bolo de... Un bolo ebrio. Vaya, no es cambio semántico. Es un neologismo. No, es un cambio... Boleco es un neologismo, ebrio. Chichipate. Y bolo es un cambio semántico, ebrio. Chichipate es... No es neologismo, fíjate, es un nahuatismo. Porque viene de chichipate. Gracias a don Pedro Chofarra Rivas, la lengua salvadoreña. Chichipate es un nahuatismo. Es un nahuatismo. Viene de chichic, que es el... Amargo. Amargo y pate casiduo a. Pati, medicina. Medicina amarga. Cambio semántico, ebrio consuetudinario. Está chivo esto, fíjate, porque te dice de dónde viene. Mira, sabes que hay un pueblo... Chilmol. Es un nahuatismo, viene de chili, que es chile, y moli, que es salsa. ¿Sabías que hay un pueblo en Guate que se llama Chichipate? No, hombre. ¿Sí? Chichipatenango. Vaya, ¿qué en Guate es todo es nango. La palabra chimbolo, ¿de dónde proviene, Roy? Chimbolo, nahuatismo también. Correcto, viene de tzimpulo, que significa río. Pececillo. Pececillo. Sí. Está bueno esto, fíjate. ¿Chimbomba qué es? ¿Chimbomba qué es o qué? No, ¿qué es? ¿Nahuatismo o qué? Chimbomba es un neologismo o palabra inventada. ¡Qué paloma este bicho, güey! ¿El neologismo es una palabra inventada? Sí, es un neologismo, es palabra inventada. Sí, es un neologismo que significa pelota o vejiga. Pero ¿cómo sabes que es un neologismo y no un nahuatismo? Porque no me sonó a que tuviera una raíz náhuatl. Sí, chiripa, po. Si quieres, si quieres. Chingolingo, neologismo. Sí, se oye más inventado, vea. Ajá. Ah, no, me equivoqué. Chichipate está en Honduras, no en Guatemala. Ah, ya. Yeah. Bueno, ¿en qué estábamos vos? Ah, miren, reordenamiento de la capital. Ajá. ¿Alguien lo ha seguido? Bueno, no, solo sé que sí, ya empezaron con los que ya no pueden transitar los buses. En el centro de la en capital. En el mero centro, ¿verdad? Gio, vos que estás por allá. Me quedé un anillo periférico. No estoy por ahí, vos. Pero sí, dice Pedro que está más libre el paso. Y yo es lo que he escuchado a la mara que sí, que se han quejado de que tienen que caminar más y todo, pero en todas las ciudades tenés que caminar, o sea. Tipo Nueva York. En Washington, yo no conozco, pero dicen de que si querés llegar ahí donde está la aguja esa y la Casa Blanca y todo, es una gran remada, papá. Chele Leiva nos acaba de poner en el IRC que ahora pasó por el centro y estaba bien tranquilo el tráfico. Vaya, pero todavía entiendo que entran microbuses. Ajá. ¿Sabes lo que sería? Lo que sería chivo es, ya estando así, porque digamos, una de las cosas que yo sentía complicado es que hay calles que son bien delgaditas, bien angostitas. Angostas, ajá. Entonces, los buses y las ventas que están a orilla de calle, te tardabas 1000 años en transitar. Y si querías ir, por ejemplo, al Teatro Nacional, o... Nunca llegabas. Tenías que ir a dar una gran perdida, ¿verdad? Y te tardabas un montonazo en llegar. Entonces, yo me pregunto si esa zona ya estará como despejada, y si es así, sería chivo que hubiera como más recorridos peatonales. Sería bueno, ¿verdad? Sí. Mira, sabes, hablando de eso, Robbie, me acabas de recordar que he pasado por donde vivimos, ¿verdad? Es más fácil para nosotros pasar por el centro de Santa Tecla. Me he fijado que han hecho como una zona peatonal. Ah, bien, y chido. He visto mucho turista ahí. Se nota que son turistas. Y así han puesto como sillitas, como cafés, bien bonito. Y han puesto unas... ¿Ahí compraste esas botas? ¿O qué? No, estoy estirando la canilla. Ah. Y entonces han puesto unas lámparas de esas como de zonas peatonales. Como farolitos. Como farolitos y bien bonito se ve. Fíjate, dan ganas de llegar y tomarse un cafecito ahí. En el propio centro de Santa Tecla. Y es peatonal. No. Entiendo que sí, vos. Peatonal, no, pero es que peatonal es que la calle está cerrada. La gente camina en la calle, no hay carro. No, vos pasas con los carros. Pasas en medio de los carros. Sí. Pero las mesitas esas están yendo como en el parque, entonces. Fíjate que... No, en la acera. Ahí por el Club Tecleño antes. Cabal, pero deberías... Fíjate que buena idea la de Robbie, debería ser como medio peatonal. Una zona peatonal ahí. Para unas 4 cuadritas, veo. Sería chivísimo, fíjate. O como dicen, una cruz calle. Solo que a saber si se haría relajo, porque el tráfico en Santa Tecla es algo pesado también. Y más que es un poco complicado también, porque todo es un por los sentidos, sí. Mira, aquí dicen que los domingos se pone bueno, dice. Ahí por la iglesia el Carmen, ¿no? Dice Chele Leiva. Hay comida típica, toda la onda, por el Palacio Municipal. Los fines de semana es peatonal, dice. Ah, cool. Ahí está. Mira, gracias Andrea y a el y último a domingo de gracias, cada Andrea. Mes hacen feria gastronómica. Dice. Andrea, ¿cuándo vamos? Y nos servís ahí de guía turístico y nos decís a dónde ir. Ya. Yeah. Último domingo de cada mes. Chivísimo. Qué bueno, ya decía yo, mi fiel. ¿Estás viendo, Omar? Aquí estamos viendo a unos amigos que se están poniendo un piercing. El kinflip. Anyways. Okay. Como decía el charlista que fuimos a oír, el kinflip. Kinflip. ¿Quién dijo kinflip? El charlista que vino de Colombia para redes sociales y todo eso, que fuimos con Robbie. Ah, ese chavo está súper en la jugada. Sí. Ah, sí, súper en la jugada. King si estás Fly. En 1999. Oh, my God. ¿Por qué? Bárbaro. No, no, sin capaz de ser hecho leña. Veamos el ejemplo de este, que hasta yo en Colombia lo conozco. King Fly. What the hell? No, pero está, mira, o sea, hizo un esfuerzo. Lo único que nunca se le queda. Robbie se aburrió. Lo otro chistoso es que paraba la mara sin razón alguna. Sí, ¿cómo? Así es, paraba a la mara. Ajá, le decía. Ah, ¿cómo? Pero bueno, a la aquella que queríamos que se parara no accedió. Era como que, bueno, por ejemplo. Ana. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de este sitio web. Ustedes cuatro señoritas que están ahí enfrente, ¿se pueden parar, por favor? Y las bichas se paraban. Se paraban, hablaba de otra cosa. Y gracias por haberse parado. Gracias por haberse parado, ya se pueden sentar. Era como, ok. Ey, pero sí, estuvo interesante. No interesante, pero al menos yo nunca había oído del couchsurfing. De couchsurfing. Eso sí estaba vergón, güey. ¿Vos sí, Omar? ¿Crowdsourcing o qué? No, couch. Couchsurfing. Ah, couchsurfing, de estar sentado en el... De la mara que se va de couch en couch. Yo no lo había oído. Ah, ¿no? Está bien chivo. ¿Qué es couchsurfing? Que vos decís, vos tenés un sofá en tu casa. Ajá. Que nadie ocupa. Entonces es como un Facebook. Entonces vos decís, hey, yo puedo aceptar gente por dos noches que vengan a El Salvador. Uh-huh. Yo le doy posada en mi casa. Ah, duermen en el couch. Entonces duermen en el couch. Ah, ya. No sé, el couch is a figure of speech, vea. Sí. Pero, puede ser en el couch o en tu, sí, en sí, tu cuarto de huéspedes, pero... Ahí había un bicho que se había quedado de una chera aquí en El Salvador y que decía que todas las noches habían hecho algo diferente. ¡Upa! Bicha aquella que la pararon... Ah, sí. Dijo que una amiga de ella de Guatemala había llegado hasta Finlandia de couch en couch. Ya. Yeah. Bueno, a la madre que se busca. Bueno, aquí tuvimos a Brian Deamer, ¿te acuerdas? Ajá. Pero también fue algo similar, pues. Mira, y dijo el tipo ese de que cuando estaba en ¿dónde? En Japón. En Japón o en Taiwán, una cosa así, que le cobraban $300 la noche y se zampó a couchsurfing y le dio posada a una escritora australiana. Saliana. Y que se iba a quedar una noche, pero que se quedó como tres, ¿ve? Ay, que salió en su siguiente novela. como el zorro enigmático. Pero sí se ve que es una onda más como para solteros bohemios, vea. Sí, para no sé, para dicho, yo no sé, yo creo que a estas alturas del partido no... Solo que estemos en Taiwán y que valga $300 la noche. Ahí sí, mira. Ahí sí, mira. Bohemio. Bohemio. Mira, reportan choque en semáforo de calle Motocross. Tráfico pesado viniendo de Constitución hacia Sedeco Mirabal. Y esa onda que están sacando de... No tiene nada que ver con Alertux. Lo del centro de monitoreo de tráfico, no sé qué. Fíjate que no que yo sepa, pero... Pero probablemente como fuente de información. Yeah. Pero se ve como que lo ven por satélite. ¿Hay algo que puedes ver como Google Maps en real time o no? En real time no, pero sí puedes... No hay eso. No, en real time no. No, puedes ver cámaras de tráfico. Que alguien haya puesto. Pero son bien poquitas las que hay. No. Pues sí... Así que vimos eso del couchsurfing. ¿Qué más te pareció interesante? Las estadísticas que sacaban como a medio segundo que tenías que leer. Ah, sí. Eso sí, los videos. Pero eso eran videos así. Videos de alguien más. Enlatados de YouTube. ¿Qué más? No mucho. Ah, lo de la mara esta de que te podías meter, lo de los extraterrestres que dijo que si vos querías... Ah, eso estaba chivo, ¿cómo se llamaba eso? Eso estaba chivo, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que era, Omar, que si vos ibas a ir, digamos, a San Francisco. Ajá. Y querías ver, y querías reunirte con mara que le interesaran las orquídeas... moradas, entonces... Meetup, creo que... Meetup. Ah, armar los meetups. Sí. Ajá. Ey, esa foto no la había visto... Yo sí. No, hasta ahorita la estoy viendo. La del social media, como los meetups que hicimos acá con el Social Media Club. Ajá. Está buenísimo. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ese cuando lo pusieron, esa foto? ¿De hace rato ya? Sí, hace rato. Aquí está en la charamusca. Sí. Yo la tomé. ¿Vos la tomaste? Yo la tomé. Que Robbie puso aquí una foto en el grupo de Facebook de la charamusca de un carro de una aseguradora que está chocado. Se acaba de tener una patada de la risa. Y dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Quiero ver que ya no me dejen meter negocios ahí, ¿viste? Gracias, gracias, Robbie. Gracias, Robbie, por mantenerte al margen. Mira, esa es otra onda que yo no sé si... Bueno, a nosotros nos ha pasado, Guiu. Ajá. Que hay una conversación... Que están dos parejas o más, y hay una conversación de esas pequeñas discusiones un poco irrelevantes que surgen entre tu pareja y vos. Que no es como tan grande para que sea privada, pero que... Ni tan interesante como para hacerla pública. Ajá, pero que la mar agarra bando en la conversa. Danos un ejemplo, Robby, porque estamos... Así, gracias, Caro, por mantenerte al margen. Ya. Sí. Que es como que este Guío que siempre bota la comida y que no sé qué. Sí, hombre, Guío, no la bote. Sí, es cierto, nos ha pasado. Sí, ya nos ha pasado eso de estar... Que te dan ganas de decirme, calladito te ves mejor. Sí, cabrón, gracias por mantenerte al margen. Upachito está del río. Cabal. Bueno, yo digo que ya es hora de leer los clasificados de hoy, vea. Yes, señor. ¿Y quién le garantiza que he encontrado? Bueno, ya tenés una hora de tener ahí los clasificados. Sí, así que vamos con... Hallado. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Vamos a ver qué tan raros están. Gracias a clasificados de... Puedo decir, no, vea. Dale, dale. Clasificados del diario de hoy, miércoles 16 de marzo del 2011. El Paso Texas Club Bar solicita 6 meseras y un vigilante con carácter. De 30 a 40 años. Empleadas de 18 a 30 años para oficios varios. No, este no. Necesito muchacha con experiencia en hacer tortas de día o de noche. ¿Sabes de esto? ¿En qué cambiará, o sea, la fórmula? No sé, fíjate. Señora o señorita con aptitudes para las manualidades. Se necesitan. Señora. Señora o señorita con aptitudes para las manualidades. Se necesitan información por la noche. Mira. ¿Qué tipo de examen te harán para eso? ¿Sabes? Mire, hágame un barco de papel. O sea, un origami. Llegas a la entrevista. Hágame una olla de barro. O sea. Manualidades. O sea, ¿qué tipo de examen? Papel, dejémoslo ahí, Robby. Mira, un volado de papel maché. Si vas de noche. Señoritas para bikini open. $600. Informe 76769607. Está bueno. Vaya. Aquí no anduvieron con paga, vea. $600 por un bikini open, vos, yo creo que... Vaya. Salimos, vea. Pues sí. Señoritas extrovertidas, dinámicas, fácil. ¿Fáciles? No. Espérate. Lo voy a leer tal cual con puntuaciones y todo. Okay. Señoritas extrovertidas, dinámicas, fácil, punto. Entablar relaciones personales, buen sueldo más comisión, pago diario. ¿Qué tipo de trabajo será ese? Alquilo cañón. y laptops. A buen precio. Ok. Pero no nunca... es el mismo, ¿verdad? No, ¿cómo no? Yo no, mira, yo no había llegado tan lejos. Me había quedado solo en mascotas. Yo no sé dónde he estado, ven. Espérate, faltan. Ay. Pero no es el mismo que quería la señorita. Uy, en bikini open. Vaya. Atención, chaleco antibalas nivel 3. Como nuevo. Solo 3 plomazos, ¿viste? Canela Ceilán de 50 libras. Carritos para tortas. Cucarachicida alemán. Solo para cucas alemanas. Irresistible cebo. Sí. Dulce contra las cucarachas, especialmente la germánica. ¿Verdad? O sea, actúa por 6 meses. ganga, piscina rígida nueva, máquinas de video, frutas, garage, etcétera, venta de kits, ese es el mismo, venta de repuestos, reparación de máquinas de pinball, de motores, etcétera, servicio a domicilio. Te hay que llevarle la máquina de pinball. Microscopio, mira, binocular de 4 objetivos como nuevo. Ya, Vax. Canta Sarita Cáceres. No, hombre, ¿qué te pasa, papá? Si ese es Maggie. Ah, la Maggie. La Maggie Mari, que por cierto nos dijo que le invitáramos. Canta Maguita. No les ha hablado. Sí, se me olvidó, Mar. Ahorita estamos en lo que estamos, espérate. ¿Se vende equipo para frutipincho? ¿Estás interesado? ¿Frutipincho? ¿Qué es eso? No sé. Imagino que los pinchos de frutas. Cabal. Pero ¿qué equipo necesitas? Los palitos, o sea. Palitos y algo en qué los ensartás para que se te llenen de chocolate o algo. Se vende leña a buen precio. Y se vende buena leña seca en San Miguelito. Yo me iría por la seca ya. Se ve más probia. Sí. Y dice que es buena. Sí, así es. Este de que dice a buen precio, no, paja. 4,000 pollas ponedoras, Highland, produciendo, precio de ganga. ¿Qué haces con 4,000 pollas, viejo? Se vende pollo indio mejorado. Y peces y corales de agua salada, viejo. Damn. Yo siento que esto está como... Esto ya riñe un poco con la ley, creo yo, fíjate. Peces y corales de agua salada, viejo. Solamente. All right. Mira, vos has tenido peces, vea, Omar. Sí, pescaditos. Tengo todavía. Todavía tenés pescaditos. Simón. ¿Son de agua dulce o de agua salada? Agua dulce. Ah. Uh-huh. El típico goldfish. Dos goldfish, un pero los goldfish, tetra. Los goldfish son de agua salada, ¿no? Pez espadita. No, de agua dulce. Todos son de agua dulce. ¿Y en qué andan? ¿En los lagos o qué? ¿El que sí. goldfish? Sí. Sí. O sea, en su ambiente natural. Ahorita la pesada de Omar. Sí. Ponds. No, hombre, yo... En los lagos, pues. En lago, no, pero lagos, lagunas y ríos. Ajá. Y riachuelos. En lagunas. No me suena, vos. Es que se parece como que fueran a los de Nemo, buscando a Nemo. No. Esos son de mar. Ese es un payaso. Ajá, ese es de mar. Esos son de mar. Sí. ¿Y el goldfish? El goldfish no es como esos. Es de agua dulce. Uy, amén. No sabía. Mejor veo al aire. Lo malo es que no, como son decorativos, peces decorativos, no se defienden. Entonces los otros peces más grandes les pegan y les comen la cola. Se los acaban, repito. Sí. Ey, tengo un último. Ajá. Saludos y mensajes. Dale. Mi quesito lindo, te amo. Quiero volver y estar contigo hoy y siempre. ¿Me das una oportunidad? Sí. Geraldina Saldaña. ¿Se what? Una bicha pidiéndole cacao, el quesito lindo. Para sí. mí que se lo bajó, va. Sí. Sí. Sí, porque este anuncio tiene un corazón y todo. Este es carito. ¿De 3 pulgadas? Sí, y a colores. Ah, pues sí. Sí, la regó, metió la pata. Mira. Damn. Para más joder, el quesito lindo le debe haber valido pija. Ni lo ha de haber visto. O sea. Ni lo ha de haber visto. Francamente, o sea, yo si fuera el quesito lindo por ver este anuncio, no volviera con ella si me hubiera... No, si sé. Vos fueras quesito lindo, ajá, llegarías hasta ahí en los clasificados. ¿Cómo? Llegarías hasta ahí en los clasificados. Si fueras quesito lindo, o sea, te lees todos los clasificados todos los días vos en tu casa. No, capaz ya se puede que el quesito lindo siempre se lee los clasificados. Tal vez anda buscando casa, quesito lindo, porque viejo, se pelearon pero, y se va a ir. Pero está entonces, después de los edictos, ¿me entendés? O sea, hasta tal ahí. Vez es abogado, registra sí, marcas, quesito sí. lindo. Entonces, ha hecho siempre lo lee. Cabal. Déjelo de poder. Y por si queda duda, le pone mi quesito lindo, entre paréntesis, JCS. Juan Carlos Saldaña. Sardaña. Por Dios que lo hallamos en Facebook. Amigo de Geraldina Saldaña. Bueno. No hay dejemos, ¿no? Ojalá que ya le encontré. Juan Carlos Saca, Juan Carlos Cerarols, Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos. Te vas a seguir Sosa. No, todos los S. No, está más fácil. Busca Geraldina Saldaña y busca in a relationship with. It's not in a relationship anymore. ¿Geraldina qué? Geraldina Saldaña con Z. Aquí está. Vaya. Vaya, preguntale. Ahí está. Y sale con quesito. Sale con quesito. Dice, ya. ¿Es abogado? ¡Ya! ¡No! ¡No! No, papá, El Salvador es demasiado chiquito para el poner Facebook, esa babosada. Otra de las espantosidades. No. Es abogado. Ey, no va a topar. Dejémoslo hasta ahí. Todos los puntos. Sí, nomás que la pasen súper bonito. Anda, di que sí. Mira, yo creo que, estimado señor Queso. Señor Don Queso. Señor Don Queso. Por este medio, todos los conceptos vertidos de este programa son responsabilidad del Guío. Pero mira, yo lo que digo es, o sea, ¿cómo pones algo así público? ¿Me entendés? Ella se hubiera firmado GZ. O hubiera firmado... Tu quesita, va. Tu ratoncita. Va. Tu ratoncita. Sí, pero poner su nombre y apellido y las iniciales del otro ya es fácil. Sí, ahorita ya... Estaba chiche, va. Sí, estaba chiche. Ey, pongamos una agencia de detectives. Hey. Encontraron a Quesito. En la Procu trabaja, dice. Ay, bueno, mejor hablemos de King Flight. Ay, no. Ya los van a llegar a topar, dice. A la fea. Bueno, Mara. Yo digo que vamos dando modo, ¿verdad? Yes. Omar todavía se tiene que recuperar. El Guillo se tiene que ir a vestir. Yo voy a ir a ver. A desvestirte. Sí. Voy a ver a King Flype. Mara, pásenla súper bien. Les recuerdo que si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 615-676-5959. Perdón, Omar. Dale. La Mara no había comentado nada desde la calle de Santa Tecla hasta lo del quesito. También les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Comenten también en el blog si quieren ser patrocinadores o quieren ser productores ejecutivos del show de La Charamusca. Lo pueden hacer apretando el botoncito de donaciones que aparece en lacharamusca.net. Ahí ponen la cantidad que ustedes quieren donar y con esto se convierten en los productores ejecutivos de La Charamusca. También tenemos una página en Facebook, busquen La Charamusca. Y estamos también en Twitter, La Charamusca Net. Eso es bello. Va pues, Mara, que tengan una súper buena semana. Saludos al Chele Leiva y Andrea Rosales, que han estado con nosotros aquí compartiendo. Y a toda la Mara que nos está escuchando también, que no está en el IRC. Y a la Mara que está en el Twitter. Guiovsky. Nada más. No tengo nada más que hacer, constar. Damos por terminada esta sesión. Ok, sin más por el momento, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.